Radio.exe, programa número 27 en lo que va este año 2024. Sería la temporada 5, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado haciendo el aguante a este gran programa y a todos los de la Heavy Metal Radio, como la de la Choi, loco. Gracias por ahí, por hacernos el aguante. ¿Cómo va? Tuvimos un fin de semana ahí, vimos un poquito de black metal en el Bula. Tocaron la gente de Ora Pro Nobis, que salió acá en este programa hace uno o dos años, me parece. En pandemia había salido la nota con los chicos, la hicimos. Así que estuvimos ahí presentes en el Centro Cultural Bula. Vamos a arrancar con este programa. ¿Qué tenemos en este punto S28? Vamos a arrancar con nuestras efemérides, ¿no? Obviamente no chequeamos nada de cómo está. Más recién acabamos de rearmar el programa porque me olvidé el pendrive con todo lo armado en el trabajo, ¿no? Así que vamos a ver qué tenemos en nuestras efemérides. 27 de agosto, ¿no? Ya se termina este mes. Largo, no tanto. Sí. Pero bueno, se está terminando el año y vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque pasaron bastantes cosas, atenti a muchas, no le presten atención a otras. Pero bueno, vamos a contar primero qué pasó un día como hoy en el 27 de agosto, un día como hoy en 1828, en Río de Janeiro, se firmó un tratado de paz entre Argentina y Brasil. El documento acordaba el final de la guerra y la renuncia a sus pretensiones sobre la banda oriental, reconocida como Estado soberano a la República Oriental del Uruguay. Se cumplen 28 años de la muerte de Roberto Goyeneche, cantante de grandes tangos argentino, conocido como el Polaco, ¿no? En el 90 murió Steve Ray Vaughan, guitarrista de blues, con su impresionante forma de tocar la guitarra, fue considerado como uno de los mejores de la historia. Falleció a los 35 años después de tomar un helicóptero Wisconsin hasta Chicago. Se estrelló apenas despegó. En el 1970 nació en Alemania George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán que tendrá mucho impacto en el materialismo histórico de Karl Marx. Esto fue en 1970, mirá. En el 91 fue fallecido Martín Caradagian, creador de Digital Cerrar. Mirá, pensé que murió más adelante. Popular ciclo que comenzó en el 60. Ah, bueno, en el bastante. En 1962 estuvo como protagonista luchador de origen armenio. En el 57 debutó como actor en la película Reencuentro con la Gloria. Luego compartió escena con Alberto Olmedo en las aventuras de Capitán Piluso en el Castillo del Terror. Mirá, qué grande Martín Caradagian. Se cumple 28 años de la muerte de Beba Vidar, cantante de tangos, actriz y bailarina argentina. El 27 de agosto de 1859 se perforó el primer pozo petrolífero del mundo en Pensilvania, Estados Unidos. El 27 de agosto pasó un día como hoy. Además, en Atenas 2004, la selección de Vázquez derrotó al Dream Team de Estados Unidos y se metió a la final del certamen con 29 puntos de Manu Ginóbili. Enfrente estaban, entre otros, Tim Duncan, Helen Iverson, un joven LeBron James. Esto al Dream Team de Estados Unidos se metió, claro, la final. Esta es la semi. Sí, qué buena. Qué pedazo de selecciones que tenía. A mí me gustaba. Veía por esto el básquet, ¿no? Pero que las bestias eran. 17 de agosto celebrada el día de la radio. Feliz día, loco. Estamos haciendo radio justamente. Dice, mira, te cuento por qué. Ese día del año 1920, el médico Enrique Susini, junto con sus amigos los estudiantes Miguel Mujica, César Guerisco y Luis Romero Carranza, hay que nombrarlo, viste, uno capaz que nunca hizo nada relevante en la vida y bueno, capaz que fue parte de algo y por qué no nombrarlo, realizaron la primera transmisión radial. Feliz día, loco, feliz día, hoy justo, sí, no preparamos nada, pero acá estamos haciendo radio como debe ser. El 27 de agosto del 2006, en el nuevo gasómetro, Boca goleó por 7... me acuerdo de este partido. Creo que dos de Palermo. No, mira, tres metió. El equipo dirigido por el Coco Basiles impuso qué equipazo tenía el Coco ahí de ese Boca, ¿no? Me hizo un gol. ¿Cómo llama este muchacho? Insúa, ¿no? Coco Basiles impuso con tantos de Martín Palermo, metió tres. Rodrigo Palacio, que metió dos. Por abajo Palacio, siempre se vamos a recordar. Ahí tenemos 5, Neri Cardoso y Andrés Franzoia. Mira, hace poco he jugado. No me acuerdo tanto. Gallarrelucho haya tenido mucho revuelo. Por un jugadorazo, Franzoia, me acuerdo. Y nosotros metimos un 5, ¿no? Donde quedamos ahí peleando cómodo la punta, esperando el resto. El tal gesto de Enzo provocó un escándalo y se enfrentó a los jugadores de Boca de... Pero saluda a la familia, qué chorones que son estos bosteros, ¿no? Vamos a escuchar música, como si ellos no lo harían, ¿no? Como no, son la malita descalza del fútbol, dejate de joder. Yo creo que el primer puesto se lo está llevando Compite Boca, Riestra. Después puede venir... No, River no está choreando tanto. Podemos venir... Barracas. ¿Qué es otro equipo que está choreando? No, River no lo ve. Después nada más. No, así polémicos de arbitraje, no. Salvo eso. Y Boca no tanto. Porque Boca dentro de todo está jugando bien. O sea, no lo está necesitando. Vaya, pues con ese técnico que tiene, pero bueno, la verdad estaba jugando bien. A mí me gusta cómo juega Boca. Juega rápido, ¿no? A lo que algo le. Y siempre está ordenado dentro de todo. Algo que le pasaba. Le faltaba siempre a Boca. Y ya nos quieren sacar al técnico, obviamente, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. La envidia, ¿viste? ¿Cómo es esto? Vamos a arrancar con este programa. Tenemos un tema nuevo de Bless the Fall que se llama Drag Me Under, Sin Culpa, Magia y Alma Fuerte. Te quemazo, Alma Fuerte, debes saberlo. Let it burn. If this is hell, then let it burn. algo de magia cruzando el cielo, caras extrañas que no puedo descifrar, entre licores y el humo espeso, algunos sueños no te dejan dormir. Las horas no pasan y levanto un vuelo, adrenalina de saber que no podré bajar. Si busco en tus ojos algún espejismo que supere la realidad, las sombras no vendrán. Y un gran silencio rompiendo la noche, nunca creí poder llegar al cielo desde acá. Y en el vacío y de los misterios, nunca creí poder llegar al cielo desde acá. Mi amor, yo despunto el vicio buscando. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Mirá, yo te voy a decir algo. Si vos no lo pudiste vender, se te quedó. Escuchame bien lo que yo te voy a decir. No se lo venda a la gente. No lo lave con lavandina, con vinagre. No lo metas en un tacho con agua oxigenada para sacarle el olor. De última, llévalo a tu casa y que te rompa el estómago a vos, ¿sabes? Porque a veces la familia tienen criatura y vos la haces mal por venderle algo en mal estado. ¿Está? Así que, comételo vos si está en mal estado. O de última, antes que se te pudra, frisalo y regalalo. No sé, pero no se lo des a la gente que te viene a comprar todos los días. Y ahora yo te voy a hablar a vos. Cuando vos vas a comprar un pollo, ¿sí? Fijate que no tiene que tener olor a lavandina, no tiene que tener olor a vinagre ni a ningún producto raro, ¿está? El olor siempre lo va a tener la patimulo. Donde esté el hueso, ahí es donde va a tener el olor, ¿sabes? Yo te enseño a vos que a veces no sabés comprar y con tu inocencia otro se favorece. Te mando un beso grande, yo los quiero mucho, ¿sabes? Tu carnicero, siempre amigo. Continuamos con más Punto X acá en este segundo bloque. Interesante el separador. Yo tenía otra idea de separador, pero bueno, nada, se me pasó este pequeño imprevisto. A ver, ahora estaba escuchando medio raro, me parece que me zarpé acá con las cosas, pero subimos acá, tocamos acá, seteamos acá, olvídate. Mejor le doy más volumen al general. ¿Cómo es? Y bueno, lo que sucede es de que no me acuerdo qué era el separador que te iba a traer, pero te traje uno copado que mira, ya sí vamos a estar en el cuando es el 24 de octubre, al ritmo de las baby metal, las tres chinitas. Después vamos a estar remando ahí con todos los muchachos en el pogo de Amor a Mar. Y después vamos a estar rompiendo la cabeza, porque creo que sacamos campo encima, ¿no? Vamos a estar rompiendo la cabeza con Slip, ¿no? Así que vamos a hacer una despedida, un sí, obviamente nos vamos a meter al pogo, a los mollos encima, si voy con el Adri es pogo seguro, así que vamos a romper la cabeza literalmente. ¿Cómo es? Y es interesante ahí los tips, me pareció más de información más útil. Vamos a traer más de este muchacho que me carnicero amigo, lo vamos a empezar a seguir. A ver si me sale en algún video. Y el loco tiene tips muy copados de al comprar carne, al verla, ¿no? Siempre recomiendo la película de Joaquín Furriel que se llama El Patrón, donde tenés estas cosas en la carne, ¿no? Que tenemos en nuestra www.sí, la programación, papi. www.heavymetalradio.com.ar. Entramos a nuestra benévola llamada radio. Obviamente se llama la Heavy Metal Radio, ¿no? No se llama la Piluso FM. Por eso tiene www.heavymetalradio.com.ar. Y tenemos una programación muy especial. De lunes a sábado, por lo que hay acá en la página, ¿no? Yo clico en la página, entro y veo, y tenemos de lunes a viernes Heavy Vuelta a las 18 horas. Rick Embury Retrograde, 19 horas, martes. No, lunes, esto es el martes. Punto Elsa a las 20 horas. Rock Rock, 22 horas. Viejos Rockeros, 20 horas. Jueves, Punto Exa a las 15 horas. Rick Combury Power Hour, 19 horas. Siglo Metálico a la medianoche. Pues tenemos a la Heavy Vuelta. Tenemos a la Heavy Vuelta a las 18 horas. Los Pinetes Nocturnos con Diego de Cos y Gus Mándula a las 22. Bueno, voy a cambiar el micrófono, así que cómodo, ¿no? O sea que si no leo una chota. Los sábados tenemos también Viejo Rockero a las 18 y Los Jinetes a las 22. No sale nada los domingos. Te cuento que esta radio hermosa que hace 5 años me da la posibilidad de estar comunicándome con ustedes, informándoles de cosas que capaz que no se van a enterar o les chupan huevo, o sí les sirve, como lo de la carne, por ejemplo, está auspiciada por Cerveza Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y La Botica Chocolate. Entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes acceder a todas estas redes sociales de esta gente hermosa que nos auspicia y nos hace tan bien. Vamos al segundo bloque. Mira, vamos a chusmear un poquito porque en el tenemos la columna de Dami, está potente. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, ¿no? Con Dami, tenemos que charlar con Dami en algún momento. Tenemos Infogar, me parece que no había más. A ver. A ver, estamos entrando en Infogar. Entonces vamos a informarnos, ¿no? Dice, al intendente de la Quinta de Olivos le habían pedido que hablara con Alberto Fernández por los golpes que tenía Fabiola Yáñez. Vuelve con fuerza la apuesta por inversiones en pesos para aprovechar el dólar planchado. Oasis anunció su regreso a los escenarios, una gira del 2025. Mirá, ¿sabes qué grande Oasis? Tal vez pasado un mes sin salir, los detalles que dio el ex intendente de Olivos sobre las peleas entre Alberto Fernández y Yáñez. Human Rights Watch criticó a Lula, a Petro y López Obrador por sus propuestas ante la crisis electoral en Venezuela. ¿Cómo? Controles de la AFIP, ¿qué sucede si transfiero dinero entre mis cuentas bancarias? ¿Qué tal? ¿Cómo controles? A ver. Señores, se complicaron que pueden traer con el ente recaudador que hay que tener en cuenta. A ver. Esta sí que es una información. Sin sueldo se busque distribuir los ingresos de la FOR de las diferentes cuentas billeteras, teniendo en cuenta que la persona que lleva a cabo controles para detectar el origen y legalidad del dinero. Esto se realiza para prevenir el lavado. La AFIP tiene acceso a esta información y puede monitorear las transacciones con el objetivo de verificar si el dinero está declarado y si se encuentra al día del pago de impuestos por esos ingresos, sobre todo si se tratan de operaciones por montos altos. Acuérdense, chicos, hagan montos chicos, montos pequeños. Y bueno, loco, mirá, si vos tenés... porque estas cosas las podemos hablar en la heavy metal radio, ¿no? Pero si vos sos una especie de narco, ¿cómo es? Y tenés que hacer este tipo de operaciones, las podés hacer con plata chica, ¿no? Se hace ahí pequeñas transferencias, le pedís a otro, transferime acá, yo te paso acá, pone acá, compra esto, compra lo otro, compramos ahí, vamos y vamos, ¿viste? Y ahí, pum, cuando te querés acordar, con saliva y paciencia, metiste toda la plata en blanco. Demostrar esta documentación puede incluir recibos de sueldo, comprobantes de haber jubilatorio, facturas emitidas de los últimos. Son los ahorros de mi vida. Yo por ahorro, ¿no? Podrás solicitar este documental. Documentos a través de diferentes medios, incluyendo. La documentación puede incluir recibo de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos 6 meses o certificados de ingresos firmados por contadores públicos, ¿viste? Y es un jugadito. Yo creo que no te la mandes de una. O sea, vos que me estás escuchando allá del otro lado y tenés, no sé, como una cajita llena de dólares que te encontraste o se te cayó una baldosa y... por esas casualidades habían escondido a Viti y se la olvidaron de buscar, o están todos muertos. Bueno, para mí es eso, ¿no? chiquito, la tenés, comprás, vendés, qué sé yo, o sea. Y la justificás con eso, el ahorro de toda mi vida. ¿Dónde va? ¿Cuánto nos puede durar acá? Por favor, por favor. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Nada más, no te quiero ya. Eso, pero me parece importante, ¿no? O sea, nos están vigilando, dirían algunos. Nos están controlando, dirían otros. Pero bueno, se ve que no sirve, porque si no, no tendríamos narcotráfico, no tendríamos trata, no tendríamos un montón de cosas. Pero bueno, es interesante. Por lo menos te hagan creer que algo funciona, ¿no? Ahora ya estamos en el segundo bloque, ¿no? Sí, en el segundo bloque. Vamos a escuchar tres temas más y venimos, que tenemos la columna de Dami de Impacto Rock. Vamos a escuchar Pestes Nunca Triunfé, Dogma, Quieren Dinero, hablando de eso, ¿no? Y Los Antiguos, Los Antiguos Te Lo Vengo Diciendo. Esto es Punto S. Para sanar, somos esclavos a su peso, esclavos de los pesos. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Vivo con mis padres. Bien. ¿Hay algo que hayas dejado de consumir? No consumo nada. ¿No comes? Ah, por ejemplo. Eso sí, ¿cómo? No me quemé. Por favor. ¿Cómo? Malo, Ricky. Igual estuvo bien, muchacho, ¿eh? No consumo nada. ¿Qué te...? Concha tu hermana. Continuamos con más Punto S en este tercer bloque de www.heavymetalradio. Y por también donde nos estás escuchando en Seno. Seno con Z, punto FM barra choice guión radio. Esto es sale los martes a las 13 horas y repite los domingos a las 0 horas. Esta es la radio del amigo Vito Bocha, le mando un saludo. ¿Qué tenemos en este tercer bloque? Ahora en este tercer bloque vamos a estar escuchando la columna del amigo Damián Salgado, de Impacto Rock, que su programa creo que sale los lunes, no sé cuándo sale. Ahí siempre pasa el chivo, así que prometo después pasarle bien el horario a Dami, que no me lo acuerdo. Pero estuvo haciendo muy buenas notas, te lo recomiendo. Está haciendo muy buenas notas, Dami. La verdad que es excelente el contenido que está haciendo Dami este último tiempo en su programa, ya solo, donde está solo, ¿no? Como es, así que bueno, nada, aprovecho a mandarle saludos, le hago esta presentación y le vamos a escuchar dos temas, ¿no? Justamente mientras escuchamos al ocaso de fondo, vamos a estar escuchando va a estar hablando de la canción Eleanor Rigby. Por lo menos la que trajo es de los Beatles, ¿no? No sé si había otra versión antes, pero es una canción que tuvo muy buenas versiones. Yo por lo menos conozco una, que es la del señor O'Connor, ¿no? Que cuando me pasó esta canción se la pasé a Dami, que es el del disco Dolorización, temazo, ¿no? Así que vamos a estar escuchando esta canción. Vamos a escuchar dos canciones más, que es una de Riff, que se llama Mal Romance, y esta banda que no sé cómo lo voy a pronunciar, pero te lo deletreo, es H B B corta N B corta B I, y la canción se llama Carcajes Excusas. Esos mambos de cada banda. Vamos con más Punto S, que ya venimos acá por www.heavymetalradio.com.ar. En realidad voy a hablar de un disco en particular que hoy cumple años. Es el aniversario del álbum Revolver de los Beatles. Discazo total. Es el séptimo álbum de estudio de esta gran banda británica. Se lanzó un 5 de agosto, un día como hoy, pero de 1966, por el sello EMI. Fue el último álbum lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras a favor de la experimentación en los estudios de grabación. Ha sido considerado como uno de los álbumes más grandes e innovadores, sin lugar a dudas, en la historia de la música popular. Con reconocimiento centrado en su variedad de estilos musicales, diversos sonidos y un contenido lírico de algún modo,

You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Fundamentalmente. Y muy especialmente les pediría a los políticos encargados de las políticas de salud y salud mental, especialmente, que frenemos, que hagamos todo lo posible por frenar la patologización y la medicalización de la infancia. Cada vez se inventan más enfermedades sobre la infancia que en realidad tienen que ver con los niños de siempre, por no pensar en que el contexto de los enfermos se piensa que el niño es el enfermo. Ejemplo, antes decían los abuelos, los padres, los docentes, tienes hormigas en la cola. Ahora se dice, es un niño hiperactivo, lo mediquemos. Antes se decía, pasa una mosca y ahí se va. Ahora es el síndrome de atención dispersa. Y uno nuevo que apareció en el manual de psiquiatría, que es el trastorno oposicionista desafiante. Significa que los chicos son caprichosos, que no hacen caso, que lo quieren todo. Señores, esos son los chicos de toda la vida. Los chicos entre los 3 y los 5 lo quieren todo porque viven en el principio del placer, les cuesta el principio de realidad, se oponen a los padres, les cuesta ser obedientes. Siempre fue así. No hacía falta estas etiquetas diagnósticas y mucho menos espero que los laboratorios no estén inventando, ¿no es cierto?, un remedio para que los chicos se queden quietos en la escuela, para que duerman de noche, para que coman mejor y para que no se rebelen, no digan nunca que no y no sean opositores. La verdad que esa infancia no la quiero ver. Para eso hace falta que todos los adultos, papás, docentes, funcionarios, medios de comunicación, pensemos en qué infancia estamos construyendo. Le devolvamos el tiempo a los chicos, el tiempo gozoso, el tiempo de te hice venir al mundo porque te quiero, porque te elijo todos los días y tengo tiempo para vos. Media hora, una hora, pero tiempo para vos. Sin conectarme con ninguna otra cosa, para mirarte, para escucharte, para ver cómo estás, para ver quiénes son tus amigos, cuáles son tus sueños. Creo que eso es el mejor regalo. Se educa con el ejemplo, se transmiten valores con el ejemplo. Y hoy escucho adultos que dicen, ay, qué violento está mi niño, y ellos son violentos en la calle, ¿no? O no sé de dónde salió discriminador, y ellos también discriminan. O no me lee nada, y ellos tampoco están tomando libros en sus manos. Entonces, retomemos el concepto de educación. Los chicos no están enfermos, la sociedad está bastante enferma y la infancia nos mira, nos copia y ahí están. Feliz Día del Niño para todos, que recuperen la infancia. Depende de nosotros, de los adultos. Cuando el adulto se corre del lugar, la infancia desaparece y empiezan a vivir como adultos en miniatura. Y van a guerras y los explotan y hacen malabares en la calle, ¿no? Y se prostituyen. Esos chicos no los queremos ver. No tendrían que estar. Si están, es porque los adultos algo estamos haciendo mal. Bueno, y eso lo decías al comienzo de la columna, ¿no? La responsabilidad de los políticos. ¿Cuántos chicos están en las calles limpiando los vidrios? Y los que pasamos por ahí, lo único que podemos hacer es darle una moneda, pero no le podemos transformar la realidad, lo tienen que hacer otros y para eso está el Estado, ¿verdad? Moneda que seguramente va a un adulto. Seguro. Gracias, Liliana, por tu reflexión. No, por... Y llegamos al final de este punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. Gracias por estar presentes del otro lado, amigos y amigas de esta Heavy Metal Radio, de esta Choice Radio y de todos los que nos hacen el aguante. Agradecerles a nuestros auspiciantes, a la Botica de Chocolate, Elizabeth Turco, Informática en Eje y Plaza Gomila, Néstor Gaitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreni, Lena Producciones de Natalia Sáenz, Choice Radio de Beto Bocha, Nativos de Metal de Dani Cosa, Heavy Metal Radio de Warren Ibic y Impacto Rock de Dami Salgado. Loco, muchísimas gracias. Siempre agradecidos a todos ustedes. Y bueno, llegando al final nos vamos a acordarte del 28 de septiembre. Esto es en la Sala del Gordo. Vamos a estar siendo partes de la fecha del Frente de Heavy Metal. Se trata de No Más Trata. Donde vamos a formar parte de esas grandes fechas fuertes, ¿no? De lo que es el Frente de Heavy Metal, la temática de trata de personas, si no me equivoco, va a estar hablando Margarita Barrientos. Y bueno, te quiero recordar que vamos a estar, ahora que me acuerdo, el 7, si no me equivoco, el 7 o el 11, no me acuerdo cuándo, qué día es. Vamos a estar en el programa de Esquilación con la gente de Frente de Heavy Metal, charlando un poco sobre esto. Así que ahí empezamos a hacer la invitación a promocionar esta fecha, que se va a realizar el 28 justamente de septiembre. Esto creo que tiene un valor de 1500 pesos la entrada en puerta. Y como es, esto es en la Sala del Gordo, si no me equivoco. Esto es Ramos Mejía. No tengo la altura, pero te la puedo decir en este momento, mientras estoy hablando con ustedes, ¿no? De donde, bueno, ya te paso el flyer, te cuento un poquito de la fecha. Acá está. Esto es el sábado 28 de septiembre del 2024, obviamente, 21 horas arranca esto. Esto es el noveno festival del heavy metal No Más Trata. Yo creo que toqué un par, la verdad que excelente estos eventos. Madres de tratas de víctimas, desaparecidas para ser prostitutas, se llama la fundación. Donde vamos a estar tocando con Un Ruido Libertario, se llama una banda, la otra se llama, me mata porque en tan poco tiempo ya tienen estos nombres, Fundir, sos lobo que le ponen raro, Reina Sangre, aparte está todo mezclado y no se entiende, Disturbia y bueno, nosotros, Argen, que es el que más prolijo está. Exposición a cargo de las madres víctimas de trata y Lucha, le pusieron así, Lucha con X o Lucha debe ser, supongo. La entrada 1500 destinada a las madres de trata, organiza Frente de Heavy Metal, Sentir Metalero, Esquilación y Moviendo el Under. Esto es en la Sala del Gordo, Las Heras, 1471 Ramos Mejía. Es Las Heras, 1471 Ramos Mejía. Así que ahí vamos a estar moviendo la peluca un rato, loco, ¿no? Con mucho metal y bueno. Y concientizándonos de esta problemática que existe, no la vemos, pero existe. Vamos a irnos escuchando tres canciones, a Ricardo obviamente, pero escuchando tres canciones que se llama Recarga, Soltar, Motel Crew, un tema nuevo creo que es, Fly for You Ride y el amigo de Litty Mike, Pudriéndome de Soledad. Esto es Punto X, buena semana, chao. Feliz cumpleaños, mi hermano, que nunca se pierda esa sonrisa. Te amo como el primer día que comimos chorizo con cerveza tan picador. Te conocía tan picador. Acá estoy con Ricardo. ¿Cómo anda, Ricardo, antes de salir a la ruta? Gracias, Ezequiel. Gracias por esta jornada que pasamos hoy. ¿Qué hicimos, Ricardo? Hoy nos vino a transmitir su experiencia en el heavy metal. Hoy fue un día muy laborioso, Ezequiel. Comimos también, saboreamos una bondiola a la parrilla, caldo de terrenis. Y también, bueno, nada, Ezequiel. Lo vamos a visitar dentro de poco, quizás, ahí al boliche. Nos está esperando, nos dijo hace poco. Más vale, Ezequiel. Gracias, Ricardo. Siempre. Te quiero mucho, Ezequiel. Yo también, Ricardo. Nos vemos.